Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buenos días, amigos, amigas. Gracias una vez más por acompañarnos en nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Agradecemos, como siempre, a nuestro equipo informativo que hace posible que podamos llegar a ustedes con la información cultural de Ecuador entero y del mundo. Saludamos a nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Muy Quito buenos días, llueve. Quito llueve. Buenos días, Laurita, buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, nos adentramos en nuestro programa 111 de su informativo Cultura en Acción. Bienvenidos a estos 90 minutos de información cultural. Por supuesto, también con la participación de los gestores y artistas que siempre nos visitan acá en nuestra cabina, trayéndonos de esas novedades y esas actividades que siempre están realizando para que el público se dé cita a cada sala, teatro, espacio escénico aquí en nuestra ciudad. Hoy es lunes 12 de junio, les deseamos un excelente inicio de semana, todo preparado para iniciar con pie derecho. Recuerde, somos Cultura en Acción, nos escuchan en Pichincha, 940M, Ecuador y el mundo a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos, hoy tenemos agenda llena, Laura. Así es, vamos a tener varios invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde temprana hora, así que les vamos a dar a conocer quién estará a partir de las 8 de la mañana. Hoy nos acompañará Jairo Calupiña, director general de RAIS, Centro Cultural Vivencial de Saberes Ancestrales, para hablar sobre la técnica del sedazo y su uso en la elaboración de bisutería. También estará con nosotros el guitarrista Pablo Negrete. Con él hablaremos sobre el concierto Elogio a Leo Brunner. Y en la parte final nos acompañará vía telefónica Ramiro Almeida. Él es director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi. Y hablaremos sobre el tercer encuentro internacional itinerante Poetas de América en homenaje a Luis Enrique Fierro. No se lo puede perder, tenemos un segmento de entrevistas bastante cargado. Bueno, y enseguida les vamos a contar a ustedes que hoy hay restricción vehicular para los últimos dígitos de qué placa estaría. 1 y 2. Recuerde, esta restricción ha iniciado a las 7 de la mañana, se mantendrá hasta las 9:30 y en la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. No pueden circular dentro de la ciudad los automotores con la placa 1 y 2. También tenemos información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, algo valioso y que va a mover el tránsito en el centro histórico, es que a partir de las 22 horas de hoy el viaducto de la 24 de mayo se cerrará por trabajos del metro de Quito. Se tiene previsto que este cierre se mantenga al menos durante unos 18 meses. Eso en cuanto al viaducto de la 24 de mayo. También tengo entendido que se cerrará de manera ya permanente los dos sentidos, la calle Ríos, en lo que actualmente están también con trabajos del metro en el sector de la Alameda. Dice, precaución, incidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Guápulo, se registra congestión vehicular, sentido sur-norte. También quiero contarles a las personas que se trasladan en la ciudad, en el sentido norte-sur, en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de San Carlos, también lo que es la Florida Alta, existen los trabajos en el en el asfalto que están realizando la agencia metropolitana la agencia que se encarga de este tipo de trabajos, y hay una carga vehicular bastante pesada en el sector, así que les invito a que tomen otras vías alternas para que puedan llegar de forma puntual a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio. Ecu 911 nos menciona que las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas y no presentan novedades. Por favor, como hay lluvia, es importante que usted tome las precauciones tanto vía Santo Domingo por el sur y por el norte, lo que es Napo, Orellana. Recuerde que esto comprende las carreteras Quito, Machachi, Quito, Cajas y Barra, Quito, Santo Domingo, Quito, Calacalí, Quito, Cayam, Guayabamba. Guayabamba, Cayambe, Guayabamba, Tabacundo, Quito, Payatanga, Payatanga, Baeza, Baeza, El Chaco, Baeza y la Narupa, y también esto hacia el Tena, hacia Loreto, hacia el Coca. Entonces, amigos, que tengan ustedes buen viaje, pero recuerde, manejar con cuidado, con precaución, aplicando las normas de tránsito. Y como le hemos dicho, hoy en la ciudad de Quito hemos amanecido con el clima frío. ¿Cuáles son los pronósticos, Laura? Bueno, de lo que nosotros hemos podido conocer aquí en siempre en nuestro mágico celular es que tenemos una temperatura de 11 grados centígrados, lluvia, lo que dice va a permanecer nublado, no hay sol, solecito. Y lo que dicen los especialistas es que esto es normal debido al cambio climático que está ya muy presente en la naturaleza de la Tierra, así que nos vamos a ir acostumbrando a las lluvias del mes de junio y también de agosto. Algo importante también, amigos, amigas, que ya se está escuchando es que si se dilata la lluvia puede que haya un poco de sequía, ¿no es cierto? Eso son lo que se manifiesta. Por lo tanto, hoy habíamos escuchado que ya hay que prepararnos para cuidar el agua de Quito. Y de los datos que generaba el INAMI, ¿sí? Es lo que había mencionado, que por ejemplo los que más consumen agua es en los sectores marginales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces se riegan, utilizan las mangueras para regar plantas, para regar sus jardines, y entonces hay mayor consumo. Por eso se está haciendo el llamado para que toda la comunidad empecemos a cuidar el agua de Quito y así tener siempre a líquido vital, como lo conocen, a la deliciosa agua que nos podemos nutrir y servir cada día. Amigos, la hora exacta, no se olvide, 7:41, llegue de forma puntual a su trabajo, a sus lugares de estudio. Esa es la recomendación que le damos aquí en Cultura en Acción. 7:41, aquí iniciamos con la información, bienvenidos. Y enseguida nos vamos ya con los titulares. La embajada ecuatoriana en Berlín, Alemania, presenta dos series del artista plástico Widman Walsaki. El natalicio de Eloy Alfaro se conmemora con ópera en Manabí. El patrimonio alimentario es valorado y reconocido en el Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana busca mayor interacción cultural con el gigante asiático. Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, participó en la 41ª reunión de ministros de Cultura del Mercosur. La competencia de tenis más grande del mundo, Roland Garros, se conjuga con el arte y la música en su museo de reconocidos artistas. Una exposición de 3.000 variedades de medusas es la iniciativa que se desarrolla en Japón. enseguida nos vamos con el desarrollo de la información cuando son las 7:43 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Una carta de entendimiento compromete la cooperación cultural entre la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Biblioteca Nacional de la República Popular de China. Los detalles con Darío Males. Con presentes de la cultura mandarín, el vicedirector de la Biblioteca Nacional de la República Popular de China, Chen Li, llegó a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para firmar una carta de entendimiento con su presidente, el licenciado Camilo Restrepo. El documento busca afianzar la cooperación cultural e intercambio bibliográfico entre la Biblioteca Nacional de China y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo dio a conocer el presidente Camilo Restrepo. Con el ánimo de establecer vínculos estrechos de relación en términos, primero, de intercambiar lo que son el material bibliográfico que pueda interesar al pueblo ecuatoriano, al pueblo chino y en particular al repositorio que tiene la Biblioteca Nacional de China con el repositorio nacional nuestro. Para el vicedirector de la Biblioteca Nacional de China, Chen Li, el objetivo principal de la carta es fortalecer el intercambio cultural. Creo que este convenio, el compromiso más importante es estrechar y fortalecer la cooperación cultural entre nuestras dos bibliotecas, porque hoy en día nuestras dos bibliotecas. Este convenio es para expresar la visión de cooperación y después de este convenio nuestras dos bibliotecas discutiremos sobre los asuntos en detalles. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene este nombre debido a que alberga varios ejemplares que el mismo prócer Espejo administró cuando se desempeñó como el primer bibliotecario del Ecuador. En tal sentido, la carta de intención señala que habrá visitas de alto nivel de ambas instituciones, formación y capacitación de los profesionales, asistencia en catalogación de documentos, digitalización e intercambio de publicaciones. Bien, continuamos con la información. En esta ocasión nos vamos al ámbito latinoamericano. Mercosur Cultural, una oportunidad para el desarrollo de una gestión regional en cultura y patrimonio. Michelle Aguiar nos informa. El pasado 8 de junio, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, participó de la 41ª reunión de ministros de Cultura del Mercado Común del Sur, Mercosur, que se realizó en Buenos Aires, Argentina, en la que participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Ecuador. El Mercosur Cultural busca promocionar y preservar la cultura de los países. El ministro Pérez destacó la importancia de formar gestores culturales Mercosur con conciencia crítica, trabajadores de la cultura, líderes en sus ambientes socioorganizativos, insurgentes de la palabra y de la vida, que le ganen espacio a la mediocridad y al mercantilismo. En la reunión se mencionó otros temas como iniciativas que mejoren el conocimiento de la gestión cultural, acuerdos para incentivar y reconocer el trabajo de artistas de la región en la incorporación de nuevas competencias, herramientas para gestores culturales de varios sectores. No educar para tener, sino educar para ser. Incentivar la creación y las artes. La cultura yo creo que sirve para potenciar la salud emocional de los pueblos, su identidad, su autoestima. No será productiva esta nueva aristocracia de los títulos, de las maestrías, si no enriquecemos el corazón del ser humano. Estudiar sí, pero para mejorar la vida. Adicionalmente, el ministro señaló que se debe defender la creación y las artes a nivel regional para fortalecer el concepto humano de cultura. Reportó Michelle Aguiar. Este 22 y 23 de junio, más de 100 artistas profesionales manabitas se reúnen en la ópera Eloy Alfaro. Con motivo de los 175 años de natalicio del general Eloy Alfaro Delgado, la provincia de Manabí será testigo de una obra de ópera que resalta la vida y personalidad del expresidente ecuatoriano amante de la libertad, según señala Ángel Muentes, organizador del evento. Una ópera compuesta en dos actos, cada acto dura unos 45 minutos, va a tener a una orquesta de 20 músicos, va a tener coro lírico, casi unos 30 cantantes, coro de niños, va a tener actores, bailarines, va a ser todo un montaje que intenta a través de la música transmitir esos sentimientos de humanidad, de familia, de Eloy Alfaro, sin saltarnos del tema histórico, que lo conocemos muy bien. Hay que destacar que en Manabí existen artistas profesionales, muchos con preparación en el extranjero, que ahora conformarán el elenco de ópera Eloy Alfaro. Sin embargo, para Ángel Muentes, la presentación de esta obra cumple un objetivo adicional, que es el pensar en la construcción de un teatro y la creación de la orquesta sinfónica. Estamos demostrando de que tenemos el talento humano para que por fin se piense que en Manabí se debe construir un teatro con todas las condiciones. Por eso usted verá que el evento lo hacemos en un hotel, en el Sail Plaza, y es un lugar que lo vamos a acondicionar. Va a quedar muy lindo, pero no es un lugar todavía adecuado para la ópera. Y el otro, Ciudad Alfaro, que también es un lugar que presta ciertas condiciones, pero que lo vamos a acondicionar para que tenga su fosa, su lugar donde vaya la orquesta y todo lo que necesitamos. Eloy Alfaro Ópera se presenta este 22 y 23 de junio en el Hotel Sail Plaza y en la Ciudad Alfaro. La entrada tiene un valor de entre los 20 y 40 dólares. Reportó Alexandra Cárdenas. Y bien, continuamos con la información y de la noticia de la ópera nos vamos a la pintura. La familia, la humildad, el trabajo, la naturaleza y la música son la inspiración del artista plástico Whitman Walsaki. En sus series Color de la Luna, Homenaje a la Luna y Arcos y Rincones de Quito que se exhiben en Berlín, allá en Alemania. Whitman Walsaki, artista plástico que nació rodeado de colores y fragancias de la naturaleza, se vio tentado en su niñez por la música, gracias al apoyo de su padre. Posteriormente, la plástica fue la que le llevó a ser el mejor egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Central ante el pedido de su madre de definirse por una de las profesiones. Walsaki, antes de pintar sus colecciones, era considerado por algunos críticos como un pintor estridente por la combinación del color. Sin embargo, no es otra cosa que la explicación de sus vivencias. Entonces a veces es en mi imaginario las vivencias que yo tenía, y de hecho toda mi obra, todos mis dibujos, todas las esculturas que he hecho están en base a mi vivencia. La exposición Las hijas de la luna alumbran el cielo de Berlín, la misma que está integrada por dos series como El color de la ternura y Homenaje a la luna, está dedicada a las mujeres de su familia, llegando hasta lo universal. Estas 12 obras permanecerán hasta el 15 de junio en la Embajada de Ecuador en Berlín, Alemania. El maestro utiliza todas las técnicas que van desde el boceto, que es la que recibe las palabras, hasta llegar a la obra, que puede ser en acrílico o en óleo. Actualmente el maestro tiene una escuela en la que comparte su sabiduría con el fin de... Pienso que nosotros somos hombres que vamos... Es la vida, ¿no? Nacemos y crecemos y morimos. Entonces yo no quisiera dejar que se lleve mi corazón, mi alma, la técnica que he ido aprendiendo, que no es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Es una técnica que todo mundo conoce, que todo mundo que está inmerso en el arte conoce, pero yo le hago de alguna manera dándole mi saborcito, digamos, ¿no? Widman Walsaki planifica para el mes de mayo de 2018 una nueva exposición que la ha denominado Widman en el tiempo. De la mañana con 54 minutos. Recuerde usted que sintoniza este espacio informativo a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede usted también escribirnos al 099-5154-039, nuestro número de WhatsApp, y mirar y escuchar en www.radiocce.com. Y nos vamos ya inmediatamente con más información. La herramienta digital llamada Wiki, de Patrimonio Alimentario de Ecuador, ha sido puesta a consideración del público por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. En esta guía se da a conocer 118 huecas de 28 ciudades patrimoniales del Ecuador, con el fin de apoyar la identidad gastronómica y promover el consumo de nuestra gastronomía. Enseguida compartimos la información del proyecto Cultura Viva de Ley del Ministerio de Cultura. Atento a la conservación de las tradiciones de los ecuatorianos, el Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja en la identificación y revalorización de la gastronomía tradicional, investigando sus diversas manifestaciones y fortaleciendo los emprendimientos culinarios y de producción agrícola. Es así que con el objetivo de difundir y preservar recetas, productos, tradiciones, usos, destrezas, lugares y saberes transmitidos por nuestras abuelas y abuelos, los cuales constituyen parte de nuestro patrimonio, el Ministerio desarrolló la Wiki de Patrimonio Alimentario del Ecuador. Esta herramienta digital en línea, además de ser una fuente de consulta, permite interactuar entre todos los usuarios para continuar alimentando la plataforma con información sobre todo el proceso alimentario que recoge desde mitos, conocimientos ancestrales, formas de producción, procesamiento, elaboración de alimentos y más. La Wiki puede ser utilizada por académicos, chefs, estudiantes y público en general. También, como un aporte para revalorizar las formas tradicionales de cocinar los productos y los platos que tanto nos gustan, el Ministerio de Cultura y Patrimonio publicó la Guía de Huecas de Ciudades Patrimoniales del Ecuador y Patrimonio Alimentario. Publicar esta guía es alentar con orgullo el consumo de nuestros productos y nuestros platos. Este documento recoge información de 118 huecas de 28 ciudades patrimoniales del Ecuador. Así apoyamos además la conservación de la identidad gastronómica local. Un plato tradicional ecuatoriano es raíz e identidad, familia y calidez, sonrisa y salud, la fortaleza y el buen vivir de un país llamado Ecuador. Cultura Viva de Ley, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bien, amigos, continuamos con la información. La hora exacta, 7 de la mañana y 58 minutos. Ahí teníamos esa wiki ahora para buscar y poder saber qué podemos preparar en nuestro hogar, la gastronomía del país. Cuando tú viajas a otras ciudades, ¿te gusta disfrutar de la gastronomía? Es parte de del objetivo de viajar. Bueno, y algo que más te ha llamado la atención, que nunca habías comido y lo has hecho últimamente, ¿qué ha sido? No sé, no se me ocurre ahorita. No se te ocurre. De pronto, yo sé, el que hacen en Saruma. ¿El tigrillo? El tigrillo, ¿Siempre lo has comido? Sí, o... sí, eso sí lo he comido. Sí, ha sido muy popular en tu mesa. Sí, sí, lo he comido. De ahí sí soy medio sibarita para los platos cuando salgo de viaje. Híjole, los experimentos. Bueno, a veces da como un poco de miedo y después que tengas que dejarlo ahí. Pero bueno, vamos a hacer un cambio a la información. Nos vamos con el ámbito internacional. Yo les quiero contar sobre algo que se desarrolla allá en el viejo continente. La competencia de tenis más grande del mundo, Roland Garros, que se desarrolla en París, no solo es deporte, sino también arte y música, pues en el museo existen reconocidos artistas que han dejado sus huellas con trabajos realmente impresionantes. Así nos cuenta a continuación Radio Francia Internacional. El Abierto de Tenis de París, el Roland Garros, no es solo una competencia de tenis. Este vasto complejo de 20 canchas que reúne durante 2 semanas a los mejores tenistas del mundo entero, también acoge un museo único, el Museo del Tenis. Allí descubrimos que desde su nacimiento el tenis ha estado ligado al arte. Prueba de ello es el afiche de cada edición de Roland Garros, realizado por un artista de renombre. Por supuesto, el Museo del Tenis muestra en sus salas la historia de este deporte, que nació como una diversión para las clases adineradas y que luego fue popularizándose, como nos explicó Mikael Guitar del Museo del Tenis. Au début du XXe siècle, le tennis est un sport élitiste. A principio del siglo XX, el tenis es un deporte elitista. Lo juegan sobre todo aquellos que pueden permitirse tomar vacaciones, por ejemplo, en la Costa Azul, al borde del mar. Los hoteles de lujo construyen canchas para atraer a esos turistas pudientes. Esos hoteles comienzan a crear más tarde torneos y competencias entre ellos. Así se va creando una red de establecimientos para jugar tenis, lo que dará origen a los clubes, tal y como los conocemos hoy en día. Una sección del museo está dedicada a las medallas y trofeos que se entregan en Francia y a las proezas de los tenistas franceses. Allí descubrimos una bella pieza ahora de colección. En esta vitrina hay un trofeo muy particular en forma de árbol, el trofeo del Abierto de París, el preferido de los jugadores de tenis del mundo entero durante varios años. Este trofeo no se entrega más, pero tiene una linda historia. Es una obra de arte del escultor italiano Fanti. El artista se inspiró en los tableros de clasificación de un torneo. Si damos vuelta a los tableros, si partimos del finalista y remontamos hasta la primera ronda, descubrimos un árbol. Así, este árbol evoca un torneo de tenis. Tenemos ya las 8:01. Miles de turistas llegan cada año a la exposición más grande de medusas existentes en Japón. La misma cuenta con al menos 3.000 variedades de estos novedosos animales que en forma de suaves nubes son representados. La información nos trae Euronews. Es la mayor colección de medusas del mundo. Ubicado en la ciudad de Suruoka, Japón, este espectacular recinto acoge más de 60 especies de medusas. Un número elevado que, sin embargo, no es más que el 2% de los 3.000 tipos existentes. Lo cierto es que la medusa no solo pica, también hipnotiza. Los cerca de 2 millones de personas que visitan cada año este acuario dan buena fe de ello. Es como estar en un sueño, dice esta visitante. Nunca había visto nada igual, son como luces de neón. Creo que son muy bonitas, es como si estuvieran bailando en el espacio. Se estima que las medusas llevan en el planeta cerca de 500 millones de años, lo que las convierte en el animal multiorgánico más antiguo de la Tierra. Para el director de este acuario, aún queda mucho por saber de estas criaturas. Tengo la colección todos los tipos de medusas que alguna vez he visto. Mi próximo objetivo es ir más lejos, es decir, ir más profundo en busca de medusas verdaderamente difíciles de cuidar. Ese será mi próximo paso. El acuario de Kamo cuenta también con varios seminarios sobre la cría y la dieta de unos animales cuya extraña belleza hace que nos pique la curiosidad.

Cairo, vamos a empezar conociendo cómo nace este proyecto. Con todo gusto. Te puedo comentar que esto nace de una necesidad social. El hecho mismo de contar con el principal polo de desarrollo de Quito, que es el aeropuerto, ha permitido de alguna forma que las tierras se vendan indiscriminadamente. Sucediendo esto, que la gente al pesar de quedarse con dinero, pierde todo ese conocimiento y saber ancestral que tuvo de generación en generación. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es promover la conservación de nuestros saberes ancestrales, que son conocidos por nuestros artistas, nuestros artesanos, nuestros gestores culturales y personas sabias del Ecuador. Por darte un ejemplo, mi mamá justamente es una de las primeras maestras del saber, como les denomino yo, y ella tiene la cualidad de tener el conocimiento ancestral de las plantas. Entonces, uno puede visitar este centro cultural y vivencial, conocer alrededor de 200 plantas, y cada una de ellas te va diciendo, mi mamá, ¿cómo te puedes curar? ¿Para qué te sirve? Te puedo decir que tenemos manzanilla, hierba luisa, la ruda, y una plantación como de 300 plantas de café. Entonces, enseñamos el proceso del café, desde que lo siembras hasta que te lo sirves, y de esta forma permitimos que se cree una conciencia de la importancia que existe dentro de nuestro conocimiento ancestral. Esto por decirte en la parte cultural. Dentro de esto yo busqué, hice una investigación dentro de este proceso para saber, bueno, cómo podemos contribuir a esta gente sabia en nuestro sector. Porque se puede hablar de conservación, puedes decirles muy bonito lo que haces, pero si ellos no tienen un ingreso de eso, muy probablemente van a dejar de hacerlo. Entonces, lo que hemos encontrado como una alternativa muy viable es el turismo vivencial. ¿Qué es el turismo vivencial? El turismo vivencial es una no tan nueva tendencia, pero es algo que demanda ahora mucho más el turista. Y dentro de esto podemos indicar que ahora el aeropuerto de Quito recibe alrededor de 600.000 turistas. Y de estos 600.000 turistas que llegan al Valle de Tumbaco, nada más llegan a Quito, nada más del 3% de su gasto se queda en el sector. Todo lo demás lo gastan en sus destinos, pero nosotros estamos pasando a ser un pueblo fantasma. Ahora, ¿cómo hicieron ustedes, por ejemplo, para organizar a los vecinos, vecinas que conocen de la ancestralidad? Sabes que eso fue una cosa muy interesante porque todo parte de la confianza. Dentro de esto, la primera maestra del saber con la que hice justamente una prueba de producto con un extranjero inglés que se llama Dan Smith, fue mi mamá. Entonces, le gustó mucho al turista conocer todo el proceso de servirse el café, de servirse el desayuno con los productos naturales hechos de ahí. Y a partir de mi mamá le dije, mamá, cuéntame, ¿quién más conoces? Entonces, se creó una red, se creó un tejido ahí, ni qué telaraña, en el que empiezas a decir, mi mamá, me refiero a Yolanda Mora, que ella es muy conocedora y sabia en el arte en madera, y también conoce mucho sobre la gastronomía. Yolanda me presenta a Blanquita, que ella teje a mano toda su vida y sabe todas las puntadas que uno debe saber, y así sucesivamente. Es decir, que si un turista llega, en este caso, a la casa, no solamente se queda en este espacio, sino que se va hacia el mundo de la artesanía, hacia el mundo de la gastronomía, va haciendo como una especie de paso por todo esto. Exactamente. Justamente lo que hemos identificado como una oportunidad es que los turistas que llegan a Ecuador, teniendo como Galápagos el principal destino, no tienen mucho tiempo. Entonces, lo ideal es que lleguen a un lugar y puedan vivir la mayor cantidad de nuestra cultura en ese espacio. Entonces, en este espacio, una persona puede vivir desde la parte de la naturaleza, el ecoturismo, conocer el café, pasar a la parte artesanal y saber todos estos productos, cómo se los hace. La parte cultural, muy hermoso, nosotros tenemos, por ejemplo, líderes Quitucara, de la comuna Tola Chica, de las diferentes comunas que se encuentran en Ililaló, que nos están transmitiendo su cosmovisión indígena, el sentido del Inti Raymi, el sentido del Colla Raymi. Uno, por ejemplo, el tema de la fanesa, que no tienes idea de que eso ya había antes en diferentes productos o procesamientos que hacían ya la gente indígena. Entonces, eso nos permite mucho valorar lo que tenemos. Y no solo vas a ver, sino que tienes la cualidad de aprenderlo. Muy bien conversaban ustedes del tema del cedazo. Eso es algo que nosotros estamos participando justamente con nuestros compañeros de la Togya, de Huango Polo. En este caso, ellos cuentan que hace 400 años están con esta técnica y bien se conoce a Huango Polo como la ciudad del cedazo. Pero bueno, ahora viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros todavía mantenemos el cedazo como un utensilio que se utiliza en la casa? Posiblemente las abuelitas. ¿Por qué? Porque todo el tema metálico, el tema de la exposición en el plástico, ha hecho que todos estos productos naturales se vayan quitando del mercado. Pero ahí es donde generas la necesidad y la innovación. Y justamente nuestros compañeros que son de esta comunidad de la TOCDA nos comparten cómo generan esta artesanía, esta bisutería con sus propias manos. Es increíble el poder identificar la capacidad que tienen de hacerlo, porque por decirte algo simple, va a ser unos aretitos pequeños. El mismo Juan Gopolo como que deja el cedazo y pasa a la bisutería. Exacto, entonces, esa es una forma de decirlo, la técnica continúa. Uno de los preceptos que manejamos nosotros es, hacemos esto para que el saber trascienda la vida, ¿sí? Tanto de la persona que lo enseña, porque en su mayoría son adultos mayores, como de la persona que lo recibe. Esa parte es muy importante, porque haces que se acerquen a tu cultura y a tu comunidad en un contacto vivo. Nosotros decimos que esto es cultura viva. Ahora, de algunos testimonios que habíamos estado escuchando sobre el cedazo de Juan Gopolo, hay familias que está la mamá a cargo de esto, ¿no? Que dice, a ver, antes tejía 7 telas, en la actualidad hago 2 o hago 1 porque tengo varias actividades que realizar. ¿Cuántos hijos saben la técnica? Ninguno, porque se han dedicado a otras alternativas. Entonces, aquí, ¿cómo se trabaja para que también los hijos empujen este tipo de trabajo y que no desaparezca? Lo que acabas de decir es, diste en el clavo, porque esta es una necesidad o preocupación grande que tenemos en el sector rural. Justamente Tumbaco pasa a ser como fue Cotocollao hace más de 50 años, en que si no hacemos algo para que esto se conserve, vamos a hacer una parroquia urbana más, en donde todo este conocimiento de nuestros padres y de nuestros abuelos van a desaparecer. ¿Cómo lo estamos promoviendo? Estamos haciendo varias cosas. De inicio, cordialmente invitados todas las personas a participar. En los días sábados y domingos realizamos nosotros justamente, nosotros decimos cultura viva. Tú puedes aprender estas técnicas, ¿sí? Y compartiendo directamente con el artesano y él te enseña. Entonces, algo que hemos quitado un poco ese estigma o ese mito en la gente, el no compartir. Ese es el primer precepto. Todo maestro del saber que comparte con nosotros está dispuesto a enseñar lo que sabe. Esa es una. Por otro lado, estamos, lo que tú bien dijiste, ¿por qué las personas se dedican a, qué sé yo, trabajar en florícolas, en mano de obra, albañilería, y dejando de lado lo que sabían hacer? Porque tienen que comer, es así de simple. Entonces, donde generamos ingresos para ellos a través de turistas, te puedo comentar, por ejemplo, que todos los días lunes a las 10:30 de la mañana nos visita el bus turístico de Quito. Entonces, ese es un detalle muy bonito por el hecho de que ellos son justamente una operadora turística que apuesta al tema de cultura viva y nos llevan a sus turistas que van a Papallacta. Entonces, los turistas se quedan locos porque no pensaron que un espacio tan reducido, más o menos 1,000 metros, vas a encontrar tanta variedad de nuestra cultura. Porque ahí estamos reunidos artistas, artesanos, gestores culturales, la gastronomía nuestra misma. Es chistosísimo cuando ellos conocen los chontacuros, por ejemplo. Nosotros los traemos de la Amazonía y la gente se sorprende porque ni se imaginaron que eso se podía comer. El maito de tilapia, el tigrillo, el proceso del café. Mucha gente, en especial hasta en Quito mismo, toma café todos sus días, pero no conoce ni la planta ni el fruto. Esta es la plantación más cercana a Quito y al aeropuerto de café, uno de los principales productos que nosotros tenemos. Entonces, la mejor forma para poder generar que esto se mantenga es hacer que sea valorado. Entonces, ¿cómo lo queremos promover? A través de las capacitaciones, dar estas charlas para que la gente lo participe, que se acerquen con sus familias, que aprendan lo que hacen, que valoren. Ese es el primer paso. Posterior a esto, como te menciono, que tenemos más de 30 maestros del saber en artesanías, en arte, en cultura y en gastronomía, muy probablemente a tu hijo le va a gustar algo y va a querer aprender eso. Entonces, otro detalle bonito que estamos promoviendo justamente para estas vacaciones va a ser que nos visiten y que comparta en diferentes días su hijo estas técnicas que manejamos ancestrales. Entonces, de esta forma, algo le va a gustar. La danza que tenemos, la música que tenemos, la pintura, las artesanías. Entonces, algo le va a gustar. Y dentro de eso, ahí es donde tiene que apoyar el padre y tenemos que apoyar nosotros como sociedad. Para que, en ese interés, continúe el saber y no se lo pierda. Jairo, ¿cómo estuvo esa experiencia? Por ejemplo, este domingo que ustedes recibieron la visita de varios ciudadanos, ¿la tendencia hacia qué más se fue? ¿Sabes qué? Esto es algo súper chévere porque nos hemos podido dar cuenta que como que hace falta muchos espacios para nuestros padres y nuestros abuelos. Estoy hablando más o menos gente de 50 años para arriba. A ellos les hace falta mucho un lugar donde puedan vivir o revivir lo que tenían antes sus padres. Entonces ahí convive mucho esto y revuelven en esta nostalgia. También tenemos niños. Esa parte me encanta. Porque los niños están en esa edad de más o menos de 7 a 12 años, en la que están con mucha curiosidad. Entonces, cuando tú le enseñas, más o menos como ven en la televisión, ¿sabías cómo se lo hace? Pero ya lo ves en ciencia cierta, ves el algodón, la plantita de algodón, ves el café, ves las diferentes, la stevia, ves, cuando se prueban la hoja de stevia y saborean, wow, pero yo no sabía que esto era hoja. O sea, ahí es donde en estos dos segmentos son los que más están apoyando localmente el desarrollo de Casa Raíz. Ahora, ¿cómo llegamos finalmente, Jairo? Claro, con todo gusto, nosotros nos encontramos en Tumbaco. Pueden ir al kilómetro 9 de la Ruta Viva. Estamos en las calles Guayaquil y Esmeraldas. Ustedes pueden buscarnos en Waze, en Google Maps, como raiz.es. También nos pueden seguir en Facebook, en nuestra página raiz.es, ver toda la información que manejamos, si tienen inquietudes, comentarios. De verdad, nosotros estamos muy interesados que la comunidad local empiece a valorar esto, porque, claro, un turista lo valora muchísimo. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que tenemos se puede perder. Y eso es algo muy necesario de valorarlo. Queremos agradecer la presencia de Jairo Calupiña, quien es director de Raíz.es, Centro Cultural Vivencias de Saberes Ancestrales, que está en el Valle de Tumbaco. Ustedes han escuchado en las calles Guayaquil y Esmeraldas. En el Facebook ustedes los pueden ubicar como Raíz.es. Gracias por habernos acompañado. También, sin problema, nos podrían contactar a mi teléfono celular al 099-77-10-151. Me escriben por WhatsApp o nos llaman por teléfono. Con gusto podemos atender cualquier inquietud que ustedes tengan. Es más, si conocen alguna taito mama, como bien lo dices tú, que tenga conocimientos sabios de nuestra tierra, compártanlos, porque lo que queremos es que eso no se pierda. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por habernos acompañado. Bien, amigos, esa ha sido la participación de Jairo Calupiña, director de general del Centro Cultural Raíz S. Vamos a hacer una breve pausa. Al volver estaremos junto al guitarrista Pablo Negrete para hablar sobre el concierto Elogio a Leo Brower. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Noveno Festival Cantos del Sur. Sábado 17 de junio en la Tribuna del Sur a las 15 horas. En concierto. Jaya. Libertad Andina. Vientos Andinos. Villa Marca. Cayari. Inti Laimi. Chigua. Alcamari de Loja. Sábado 17 de junio, Tribuna del Sur. 15 horas. Te esperamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Red desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Regresamos y cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos queremos saludar ya a nuestro siguiente invitado. Este fin de semana el piano y la guitarra se unen en concierto para rendir un sentido homenaje a Leo Brauer. Para dar a conocer detalles de este concierto nos acompaña el guitarrista Pablo Negrete, quien realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de Quito y posteriormente viajó a Krakow, Ucrania, para estudiar guitarra clásica bajo la guía del maestro Vladimir Dotsesko en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Iván Petrovich. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Darío, Laurita, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Pablo? En este fin de semana nos vamos a trasladar a la década del 80, porque la propuesta que ustedes ofrecen al público es el concierto elegíaco número 3 y el concierto número 4, concierto de Toronto para guitarra y orquesta. El primero se estrenó en 1985 y el segundo en 1987. Y de esta forma ustedes quieren realizar un sentido homenaje a Leo Brauer, a este guitarrista, compositor y director de orquesta cubano. ¿Por qué escoger estas dos obras para mantener viva la presencia de Leo? Así es. Bueno, la razón por la cual hemos elegido el concierto número 3 y el número 4 es porque justo en 1987, que se estrenó el concierto de Toronto, bueno, son 30 años ya de este concierto. Colosal estreno mundial de este concierto, bajo el guitarrista John Williams y Leo Brauer en la dirección de orquesta. ¿Y cuál es la característica para que nos lleves justamente a recordar este concierto de Toronto? ¿Por qué resalta frente a los demás? Bueno, el concierto número 3 y el concierto número 4 son los conciertos más populares que escribió el maestro Leo Brauer, ¿no? También porque dedicó a los guitarristas Julian Bream y John Williams, respectivamente, que son los exponentes máximos que tenemos en la guitarra clásica. Se dice que aquí en esta ayuda a memoria, se considera a estas obras como las más representativas del hiperromanticismo, de las etapas compositivas de Brauer. Sí. ¿Cuál es esa característica, ese hiperromanticismo? El hiperromanticismo es una característica compositiva que tiene la particularidad de que repite una célula durante toda el concierto. En las tres partes que está dividido el concierto elegíaco, está una célula repitiéndose todo el tiempo, ¿no? Esa es una característica del hiperromanticismo. ¿Y cuáles son esas tres etapas compositivas de Brauer? Bueno, Leo Brauer empieza su parte compositiva con formas más tradicionales, ¿no? Bueno, como él era estudiante, él también empezó componiendo formas más un poco más simples, las suites, empezó componiendo sonatas, sonatinas, conciertos, Y la segunda etapa es la etapa en la que ya se aparece esto de la Revolución Cubana y él viaja a Nueva York. Entonces ahí en Nueva York es donde él aprende, ¿no?, las técnicas de vanguardia que tenían en esa época el mundo. Entonces ahí es cuando él empieza con el minimalismo y con ese tipo de técnicas compositivas. Esa sería la segunda. Esa sería la segunda. Y la tercera etapa de Leo Brouwer es cuando ya él compone música un poco más, por decirlo así, digerible, un poco más con formas más tradicionales, pero con un lenguaje un poco más enriquecido, ¿no? Eso básicamente sería. ¿En Leo Brouwer encontramos una estética musical académica, vanguardista, o también hay algo cercano a lo popular? La riqueza de la música de Leo Brouwer precisamente está en que el maestro ha incluido mucho de su música tradicional, de la música negra, de la música afrocubana. El yoruba, todos los ritmos tradicionales afrocubanos están siempre inmiscuidos en la música, ¿no? Entonces para nosotros como guitarristas latinoamericanos es precisamente un parte de nuestra visión traer esta música que tiene raíces rescatando, ¿no? Así como el maestro Bonilla aquí en Ecuador compuso música con ritmos tradicionales, hizo conciertos para guitarra y orquesta, precisamente con San Juanitos, con Yarabís, con Pasillos. Entonces mucho de lo que Leo Brouwer está haciendo es básicamente eso. Entonces sí se siente ese corte popular ahí. Completamente, ajá. Así es. Y ahora quería preguntarte sobre la influencia de Leo Brouwer en la guitarra, en la música ecuatoriana. ¿Ha existido? ¿Está presente? Bueno, Leo Brouwer es mundialmente ahora parte del repertorio de todos los guitarristas, ¿no? No podemos dejar pasar por alto su gran labor hacia la guitarra clásica, ya que él, bueno, ha creado básicamente muchos estudios en los que él pone a resaltar las carencias que existían en la guitarra, en la técnica de la guitarra. Entonces, el maestro Leo Brouwer básicamente hizo 20 estudios que son muy útiles para todos los guitarristas. Es así que ahora es parte de la música mundial, ¿no?, de conservatorio. Entonces sí existe acá la presencia. Correcto, sí. Ajá. Y uno cuando va aprendiendo la guitarra está como pensum de estudiar a Leo Brouwer. Sí, de hecho parte de los 20 estudios, por lo menos la primera serie, es decir, los primeros 5 o los del 6 al 10 o del 10 al 15, siempre son como parte obligatoria del repertorio de un guitarrista. ¿Y actualmente en qué se encuentra Leo Brouwer? ¿Conoces? Bueno, el maestro Leo Brouwer ahora básicamente está componiendo sonatas, está componiendo obras y viajando por el mundo, dando clases maestras, está en España. Nosotros queríamos con la Fundación Teatro Nacional Sucre ver la posibilidad de traerlo. Sí. Uh-huh. ¿Y cuesta mucho eso? ¿Es difícil organizar la agenda del maestro? Claro, la manager del maestro sí alguna vez nos manifestó que el maestro tiene una agenda súper apretada, pero realmente para todo lo que representa el maestro Leo Brouwer, realmente los requerimientos de él no son muy caros, por decirlo así. Sí. Uh-huh. Amigos, yo quiero recordarles, está con nosotros el guitarrista Pablo Negrete y estamos hablando sobre el concierto de este viernes. Apúntelo, a partir de las 7:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán se realizará el concierto denominado Elogio a Leo Brouwer, con el concierto Elegiaco número 3 y el concierto de Toronto número 4. A partir de las 7:30 de la noche, pero Pablo Negrete no se presenta solo, está acompañado del guitarrista Pedro Barreiro y también la pianista Chinatsu Maeda. Ellos estarán acompañando en este concierto, pero la organización va a ser un poco diferente. Los tres no estarán a la par tocando o interpretando este concierto. ¿Cómo va a ser esta presentación? Bueno, la primera parte la distribuimos, bueno, el concierto básicamente está distribuido así. El concierto Elegiaco en la primera parte, con mi participación como solista y Chinatsu Maeda en el acompañamiento. La segunda parte, Pedro Barreiro, en el concierto de Toronto número 4, con el acompañamiento de igual manera de Chinatsu Maeda, y al final tenemos una pequeña sorpresita los tres juntos. Cuando hablaba de este concierto, por ejemplo, el de Toronto, el concierto número 4 de Toronto para guitarra y orquesta, ustedes hicieron un arreglo, adaptaron algo, porque imagino que es para guitarra y orquesta con varios instrumentos. ¿Y en este caso fue difícil ese proceso? Bueno, no, lo que sucede más bien es que muchas veces los mismos compositores son quienes se encargan de hacer una reducción orquestal para que sea acompañada con el piano nada más. En este caso, ventajosamente, el concierto de Legiaco y el concierto de Toronto ya tenían reducciones escritas para piano. Entonces, nuestro trabajo se alivianó en ese sentido. O sea, ustedes van a interpretar lo que dejó arreglado Leo Brauer. Sí. Uh-huh. En el caso tuyo, y algo que me llamaba la atención es, ¿por qué solo una guitarra y un piano en la primera parte y de igual forma en el segundo concierto? ¿Por qué no se le hace a la par ahí? Lo que pasa es que un concierto tiene la parte solista y la parte orquestal. Entonces, en este caso, el solista sería el guitarrista y la parte orquestal la hace el piano. Shinatsu, en este caso, nos acompaña. ¿Es mucho con dos guitarras? Lo que pasa es que son conciertos para una sola guitarra. Son para solista. Bueno, el maestro Leo Brauer compuso ya, tengo entendido, el concierto número 10, que se llama El Libro de los Signos. Uh-huh. Ese concierto sí está escrito para dos guitarras y acompañamiento de orquesta, pero en el caso de todos los anteriores está escrito para solista y orquesta. ¿Solista? Una uh-huh. guitarra. Una sola. Se queda con ese protagonismo. Yo quisiera orientarnos un poco a conocer quién es Leo Brauer. Uh-huh. Bueno, Leo Brauer es básicamente el compositor más grande que ha dado Cuba, ¿no? Él ha sido la influencia más grande que ha tenido ese país en cuanto a formar músicos populares, ha formado músicos académicos, él ha formado, fue maestro de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, fue maestro del gran pianista Chucho Valdés. Entonces, bueno, Leo Brauer tiene currículum y carpeta para hablar horas de horas, ¿no? Ahora, ¿por qué mantener siempre viva esa escuela de Leo Brauer? Bueno, es importantísimo resaltar, como ya lo dije, la importancia de incluir a la música popular, que incluirla con la música académica, y eso es básicamente lo que el maestro ha hecho, ¿no? Rescatar las raíces propias de su música esclava, de su música afro, y enriquecerla con todas las técnicas compositivas que tiene la música académica. ¿Cuál es esa técnica, por ejemplo, de esa fusión de lo popular y lo académico? Claro, precisamente ahí está la riqueza, ¿no? Fusionar de una manera en la que se noten ambas cosas, en las que, por ejemplo, si yo escribo una sonata, entonces tengo que saber que el primer movimiento es un poco rápido, el segundo es lento y el tercero es muy rápido. Y de acuerdo a eso, ir moldeando con la música popular, ese es precisamente el mérito del compositor. ¿Hay algunas de las melodías ecuatorianas que se hace este tipo de fusión con la técnica de Leo? Bueno, con la técnica de Leo precisamente no, porque Leo no creó una técnica, sino que las técnicas que él usa ya fueron creadas antes, ¿no? Pero claro que sí, aquí tenemos a Carlos Bonilla que mencionaba. A Carlos Bonilla, por ¿podría ejemplo. ¿Podría ser el equivalente de Leo Brauer ecuatoriano? Bueno, digamos que sí, en el aspecto en el que el maestro Bonilla también fue uno de los pioneros en fusionar, ¿no? El maestro Gerardo Guevara, el maestro Luis Humberto Salgado hicieron también lo mismo. Básicamente fusionaron la música y los ritmos tradicionales ecuatorianos con la música. ¿Qué pasa con un músico popular, por ejemplo, como Segundo Guaña? Segundito Guaña, en cambio, es el gran exponente de la guitarra quiteña. Él tiene otra escuela, él viene de otro tipo de aprendizaje un poco más, digamos que más íntimo, más oral, más... no quiero decir empírico, porque empírico podría interpretarse como hizo lo que pudo, pero no es así. El maestro tuvo su estilo propio, que es más bien cuestiones de... más bien de tradición oral, ¿no? Entonces, el maestro Segundo Guaña, igual con Carlos Bonilla, ellos crearon con los nativos andinos esa gran agrupación que tiene muchísima técnica y es muy bien concebida. Ahora, Pablo, ustedes, esta propuesta que llevan el elogio a Leo Brauer, tenemos su presencia, también está Pedro Barreiro y Shinatsu Maeda. ¿Esto es una constante? ¿Ustedes son un grupo? Bueno, básicamente la idea se cocinaba a principios del año pasado. Estábamos buscando la oportunidad de que coincida con los 30 años del concierto de Toronto. Entonces, bueno, había la posibilidad de buscar el acompañamiento de la orquesta, pero

Bien, amigos, continuamos con nuestro segmento de entrevistas. En este momento nos vamos hasta el norte del país. Nos enlazamos vía telefónica con el sociólogo Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi, para hablar sobre las actividades de la Casa de la Cultura y sobre el tercer encuentro internacional itinerante Poetas de América en homenaje a Luis Enrique Fierro. Este evento se desarrolla del 28 al 30 de junio en Ipiales y el 29 de junio en Carchi. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, igual a ustedes por la llamada. Un abrazo a quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, efectivamente, luego de haber pasado el proceso electoral, producto de la nueva ley de cultura, pues en nuestras actividades hemos hecho un reajuste. Muchas de ellas obviamente se mantienen porque ya prácticamente están institucionalizadas. Una de ellas es precisamente la que se menciona, que es el tercer encuentro internacional itinerante de poetas. Itinerante porque lo hacemos en esta área de frontera, ¿no? En la ciudad de Ipiales, en la ciudad de Tulcán, en esta ocasión. Anteriormente lo hemos hecho también en otras ciudades, de tanto del departamento de Nariño cuanto de acá de la provincia del Carchi. Y en esta ocasión tiene un adendo este encuentro, que es efectivamente el homenaje a Luis Enrique Fierro, un intelectual, un poeta de acá, de la ciudad de Tulcán, expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Y este homenaje es precisamente por su intensa actividad en la integración cultural en esta frontera, ese hermanamiento que tenemos desde allá, desde el fondo de los siglos, desde nuestros ancestros, de los nuestros abuelos pastos, de modo que desde allí viene esta interacción cultural. Y obviamente Luis Enrique Fierro ha sido una figura gravitante en esta hermandad cultural. Hoy obviamente se están citados a este encuentro de poesía países como Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile, Bolivia, casi toda Latinoamérica, y claro, con obviamente los poetas de acá del Carchi y de Nariño. De modo que este encuentro, como se ha mencionado, se va a desarrollar a fines de este mes. Y claro, son un consecuente de un antecedente que tenemos. En algún momento los intelectuales de Nariño y de Carchi nos unimos para pergeñar una antología de poetas acá en la zona de frontera, edición que se dio con una de las casas editoras más importantes de Colombia, que es Casa de Libros, de modo que esta fue uno de los primeros productos, y luego surgió la idea de hacer estos encuentros de poesía a nivel internacional, que, como se menciona, es el tercer encuentro. Señor director, solamente le queremos pedir un poquito, a ver si es que nos ayuda levantando un poquito la voz, claro, para que se escuche de mejor forma. Pero queríamos, antes de, ya nos ha comentado respecto de esta visita de varios poetas de América Latina, tanto a Ipiales como también a Carchi, ¿cuántos ecuatorianos están participando o participarán en este evento? Bueno, del Ecuador están acá en prácticamente solo los poetas del sector de la provincia, ¿no? Del Carchi está Luis Enrique Fierro, Carlos Pozo Romo, Ramiro Almeida, de los que se me vienen en este momento. Tenemos ya prácticamente alistando la programación para hacerla prácticamente una maratón de poesía, porque están alrededor de 20 poetas que se van a dar cita en estas... ¿Cómo participarán los poetas? Pues leyendo sus poesías en el acto programado para el efecto en horas de la tarde y noche, pero en horas de la mañana van a estar visitando a los centros estudiantiles, conversando con los estudiantes, prácticamente llegando con la imagen del escritor hacia los estudiantes, con algunos tips de cómo se escribe, un poco la animación a la lectura. Prácticamente es una actividad que la desarrollamos a nivel estudiantil. Permítame hacer un paréntesis, Ramiro, y conocer que después usted resultó reelecto en estas elecciones para director del núcleo de la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quisiéramos que nos comente, hay algunas cosas que ya habían estado programadas, pero conocer cuáles serían esas propuestas al frente de la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, desde hace 4 años nosotros hemos institucionalizado acá en el núcleo la celebración de un mes dedicado a las actividades artísticas concentradas acá en el Carchi, de modo que el mes de agosto lo llamamos Agosarte y hay algunas actividades que obviamente se vienen ya desarrollando desde hace 4 años, como por ejemplo el Festival de Homenaje a la Juventud, que es el 15 de agosto, la celebración del 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura, el 23 de agosto que nosotros tenemos sesión conmemorativa por la fundación del núcleo del Carchi, de la Casa de la Cultura, homenaje a pintores y a músicos que han trascendido a nivel nacional e internacional, de modo que esas son las actividades que están contempladas y muchas más. Hoy, lo decía anteriormente, con la nueva ley de cultura, pues se inmersan a nuestra actividad ya casi como miembros de la institución, quienes se han incorporado a la actividad cultural a través del registro único de actores y artistas culturales, de modo que ellos también son elementos gravitantes en el quehacer cultural. De modo ¿Cuántos que... se registraron allá en su provincia? Bueno, muy pocos, ¿no? Son 22 registrados en el RUAC, muchos de ellos ya participaron en el proceso electoral y nuestro interés es abrir, con nuestro imaginario que tenemos, cultura de puertas abiertas, abrir nuestra actividad en los diferentes cantones, ir conversando con los gestores culturales y nucleándolos en la institución, porque el imaginario, la filosofía de la casa es esa, precisamente la casa de todos los artistas, de todos los actores, los intelectuales de la provincia, y que vean en la institución prácticamente un asidero para el desarrollo de sus prácticas culturales. Ramiro, ¿esto quiere decir que ustedes irán pues puerta a puerta convocando para que sean parte de la Casa de la Cultura? Bueno, casi ese es el imaginario, ¿no? Pero ya tenemos adelantado algunas conversaciones, lo hemos hecho desde antes, obviamente con ese espíritu de la democratización de la casa, y nosotros tenemos en nuestro eslogan de Casa de la Cultura desde hace décadas atrás, la cultura es un derecho, mucho antes de que esté estipulado en la propia Constitución actual, de modo que nosotros consideramos que siendo la cultura un derecho, y es más un derecho del conjunto de la población, hemos venido desarrollando algunas actividades y precisamente democratizando a la institución y a la cultura, de modo que solamente necesitamos hacernos un breve recorrido por los cantones y viendo la posibilidad de fundar las distintas sedes en los cantones. Es decir que irán ya en cada uno de los cantones pues creando las extensiones de la dirección. Precisamente, ¿no? Obviamente vamos a tener conversaciones previas y luego esperar a ver cómo nosotros articulamos, de acuerdo a nuestra autonomía, los estatutos internos, de todos esos documentos que tienen que normar la estructura orgánica de la casa, un modelo de gestión, tanto a nivel nacional cuanto a nivel de los núcleos provinciales, de modo que esos serán los elementos que guíen nuestro accionar a futuro. Ahora, ¿hay algo preparado para estas vacaciones en su provincia? También es ya institucionalizado en nuestro núcleo desarrollar los talleres vacacionales con actividades como teatro, danza, títeres, música, animación a la cultura y otros elementos que hoy nos están proponiendo precisamente desde los gestores culturales del RUAG, el involucrarnos también en esos elementos de liderazgo hacia la juventud, toda vez que No se puede pensar en liderazgo si es que obviamente no se habla de esa parte espiritual que básicamente descansa en las actividades culturales. Entonces, a nosotros nos gustaría pues la invitación para que la gente visite la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi. Con gusto, cuando nuestros coterráneos del interior del país vengan a visitar a Tulcán de paso hacia la vecina Ipiales, pues nos visiten acá en el núcleo de la Casa de la Cultura. Tenemos un museo arqueológico, un museo de arte con los pintores más representativos de la provincia, y obviamente estrecharemos nuestros lazos de hermandad y de nacionalidad. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la participación del director de Carchi, Ramiro Almeida, quien nos ha hecho la cordial invitación en este instante para participar el próximo 28 al 30 de junio en Ipiales sobre el tercer encuentro internacional itinerante de poetas de América en homenaje a Luis Enrique Fierro, y el 29 de junio que se desarrollará también en Carchi, además de las actividades vacacionales y de las actividades en el mes de agosto que tienen que ver con la cultura. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro informativo, la hora exacta, 8:54 a.m. Queremos agradecerle por haber estado en sintonía con nosotros durante estos 90 minutos de información cultural nacional e internacional, y también por acompañar a nuestros invitados, a los gestores y artistas que se dan cita aquí en nuestra cabina. Nuestro equipo de trabajo también, a Diego Salazar en la cabina máster, al director general Patricio Álvaro Silva, Alexandra Cárdenas, coordinadora, también en la reportería Michelle Aguiar, y en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana estamos a las 7:30, desayuna con nosotros junto a la información cultural nacional e internacional. Muchas gracias. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.